It's a new day, and it's coming at you fast. With Comcast Business, you'll have what you need to take on every twist and turn, like the flexibility to control multiple Wi-Fi networks from anywhere and the power of the nation's largest gig speed network. Comcast Business, powering possibilities. Get internet starting at just $69.99 a month for 24 months with a 3-year agreement. Call today. Limited time offer. Restrictions apply. New Comcast Business 100 megabits per second customers only. Early termination fee applies. Equipment taxes and fees extra and subject to change. Wi-Fi Pro Extra. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. María Juliana. Hola, Correa, Nico, ¿cómo estás? Vamos? Hola, Emilio, ¿qué ha habido? Bien, bien, ¿cómo va todo? ¿Qué cuenta? ¿Cómo le ha ido hoy? Bien, bien. ¿Buen día? Ha estado como raro el clima hoy, ¿no? No, pero le digo todos los días, porque cuando uno empieza a hacer un rayito de sol, ¡pum!, se va y empieza a lloviznar. Pero no llueve del todo, o sea, es como unas chispitas ahí que caen. Y cuando uno se abriga empieza a hacer calor, ¿no? Exacto, sí, está absolutamente impredecible el clima, al menos por donde yo estoy ha estado igual. Estamos no, como aquí, en, aquí, sí. En las mismas, sí, estamos igual. Porque generalmente Bogotá es un lugar de microclimas, tienen sus climas propios, entonces nada que hacer. María Juliana Correa, ¿cómo vas? Nicolás Samper, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Todo muy bien, Nico, todo en orden. Donde yo estoy, si está haciendo un solecito rico, todo en orden, todo muy bueno, bien, muy un bien. Gran día. Y Laura Hoyos, ¿cómo estás? Hola, Nico, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Todos y todo. Hola, tranqui. ¿Qué tal? ¿Y ustedes, todo qué? Tranquilo, bueno, eso me alegra mucho. Todo bien, yo estoy todo bien, ¿qué más? Es que me enredaron aquí al final, hermano. Es que usted sabe que uno no tiene la vida tranquila, hermano. Entonces no, yo tranquilo. Ya... No, estoy tranquilo, pero es que ya no más, hombre. Es que uno se aburre de la misma vaina siempre. ¿Qué más de vainas? ¿Qué ha habido? ¿Todo bien? Tengo un programa por dirigir. ¿Qué opina de eso? Bueno, me parece magnífico. Entonces, me parece que no me tienen que molestar en el programa tanto, creo yo. Bueno, ¿cómo estás, Nicky? ¿Qué más de cosas? ¿Qué ha habido usted qué? ¿Cómo van las vainas? Nada, hermano, aquí tratando de dirigir un programa, pero el bueno. Viento, el árbol está tranquilo. El viento no lo el deja. Viento es... No, exactamente. El viento no lo deja. Uy, madre, es que eso sí es muy berraco, como dicen. Muy berrión. Tema del día, Nico. Bueno, el tema del día de hoy en los originales es un alimento que dejaste de consumir después de conocer la manera como lo preparaban. Yo ninguno. Entre más feo, mejor. ¿Listo? Sí, o sea, usted no es escrupuloso ni nada de esas vainas. No. Le digo el foie gras. Foie gras. Sí. Cogen al ganso, le meten harina en el hígado, ay, se lo no. Inflaman y lo matan y se come uno el hígado. No, que eso es una, eso es delicioso, flambeado. Claro, obvio, muy bueno. Y al que no le guste, que le pique en caña, pero yo sí en eso no sé cómo es. O sea, usted en eso no es meticuloso, pues, ni quisquilloso. Es que a mí me falta mucha ecología, hermano. Es que que yo nací con mi papá, don Julio Sánchez Vanegas, que el lunes cumple 91 años, y él nunca comió esa vaina porque le parecía inmunda, pero nunca me dijo, oiga, mijo, es que al cerdo le meten por las tripas. Yo no tengo ni idea qué hacían. Nada. El caviar. ¿Qué es el caviar? Eso ya no existe. Agarraron un esturión pescado de 3.000 años, Mar Caspio. Lo abrían y le sacaba 2, 5, 10 kilos de huevos. Vendían el kilo a 10.000 euros o $10,000. Y lo mataban, se moría. Yo nunca pregunté, yo probaba y dije, ¡guau, rico! Claro, hoy en día, exacto. Es que ya a mí no me gusta nada de eso. ¿Sabes qué me gusta? El pollo sudado. Punto, no hay que hablar más. Pues muy bueno, perdóneme. Nico, ¿alguna comida que usted piense en cómo sacrifican al animal? No, mire que yo para eso no, pero... Yo no. Pero, había un restaurante... Se me pegó. Esperé, actualizo el equipo. Se me pegó. Es porque es igual a Poncho Rentería. No más. Soy mal polvo. Buenas. Mire, había un restaurante ahí abajo. Yo creo que Orlando y Laura se van a acordar. Lau iba como en quinto semestre cuando yo entré a la universidad. Bueno, en la Tadeo uno bajaba por la calle 22, por el Teatro Faenza, o sea, eso es calle 22 con Quinta, y uno bajaba por el Faenza y al frente quedaba el Teatro México, quedaba una sede de la Universidad Central, y al frente de esa sede quedaba un restaurante chino que en tiempos de economía universitaria, a usted le servían un ratón, una porción de arroz, pero es que vea. ¿Qué pasa, Nico? Sí. Nico. Ay, me encanta que se vaya porque como está tan sobrado, cae. No, yo la verdad, María Juli, que tú eres totalmente ecológica, a mí lo que me gusta no me importa cómo lo hace. No, a mí sí me pasó, chiquita. Lo que pasa es que yo hoy en día, ¿sabes qué? Yo no como... básicamente nada de esas delicadeces. No me pasa nada. A mí me pasó con la gelatina erizo, negra. Se cayó. No, hermijo, ya acabamos la nota. Listo. ¿Qué más? No, mentira. Entonces, ¿qué le pasó en la universidad? Pero rapidito, es que no, caminas hasta la carne, el sitio. Y hacíamos muchos análisis. Hacíamos muchos análisis de qué era la carne realmente. ¿Y qué era? Uy, no. No, y una vez vimos un montón de ratas por ahí. Sí. No, ¿en serio? Pensamos que tenía maní el arroz, pero nos dimos cuenta que había unas cucarachas que te saludan de mano en el lugar. Ah, pero ¿por qué va a ese sitio? Ustedes debieron evitarlo y comer en la calle. La calle estaba dura, como las cucarachas. No, yo sí, yo sí, animal que sufre, animal mejor. Pero claro, está el Kobe Beef. Unas vacas del sitio de Kobe, de donde es originaria la película La Esposa del Espía. Uh-huh. Y las cogen y las masajean con cerveza durante toda su vida, no las dejan mover, y sale la carne más deliciosa y grasosa, y a $1,000 el kilo. Pero ¿cómo? Yo no me como eso aquí. Vuelvo y le repito, después del foie gras, ¿alguien tiene algún más grave sufrimiento de un animal? Hígado de ganso. ¿Te lo explico otra vez, María Juli? No, gracias. Bodoque en la boca. Y le empiezan a meter maíz. No, volveré a comer. Y le empiezan a meter obligatorio hasta que el hígado se ensancha y por la inflamación del hígado él se muere. Lo abren y le sacan el hígado y lo ponen a una plancha. Yo nunca me negaría, pero ya no me gusta. Nico, ¿usted qué haría? Es un delicacy. No, yo le entro sin miedo. Yo sin miedo. Sin miedo. ¿Tú, Laura? Yo soy cero asquiento. Pues no. Es que eso no es asquiento, no, eso es finura. Reservas, la eso verdad. Es cocosete hacerle lo mismo a Cocosón, lo mismo, hombre. No, por eso, entonces es que me no. rehúso completamente. ¿Tú, Laura, también cayó? Ay, no. Sí, yo ya... Laura. No, sí. Laura. Ni me gustó tanto. ¿No me escuchas? Laura. Ahí está Laura. Ahí está hablando. Yo no la oigo. Estoy. ¿Tú no me escuchas? No, si no te escucho es porque Jonathan no te pone al aire, no te olvides. Es porque Jonathan se okay. le olvidó subirte la cuchilla, ¿ok? Yo no manejo la consola, lo que pasa es que Jonathan tiene unos estilos diferentes. Vamos con música, Billy. Bueno, vamos entonces a comenzar hoy con esta canción que es de un cantante y músico nacido en Argentina en el 65. Se llama Willie Crook y esta canción la grabó con la banda Funky Torinos. Es un sencillo del 2019, se llama Myself. Los originales en Technicolor y también en blanco y negro. Una presentación de la película Un Jefe en Pañales 2, Negocios de Familia. Estreno en cines el 22 de julio. Sentí a Cocosete, pero es otro muy feo. Ay, qué lindo. Tengo una cita con Laura Hoyos el viernes 23. Aceptó ir floja de monumentaria. Es que no sé cómo explicarlo, Nico. ¿Cómo? Ella quiere conocer a Cocosete y solo dará ese gusto a Laura Hoyos. Ay, ¿por okay. qué? Yo también lo quiero conocer. No, mi amor, es yo que sí, nosotros... No, yo sí estoy rico aquí. No, yo también estoy rico. Oh. Laura, me acompañas, ¿no? Comemos hígado de ganso, foie gras, ¿no? Bueno. Ah, no, yo no quiero ir. No, es que si hay foie gras y no. Bueno, te doy un pollo a la cacciatore, una cosa de esas. Mira, sí, algo más, más tranquilo. Yo soy tranquilo, yo te puedo dar todo lo que tú quieras, pero tú no aceptas, digamos. El cineasta Oliver Stone acaba de presentar en Cannes un documental sobre Lee Harvey Oswald, donde dice, donde confirma nuevamente que ese man no mató a Kennedy solo. Él hizo una tremenda película, a mí me encantó JFK hace mucho tiempo, pero él logró agarrar unos informes secretos de más de 3 millones de documentos y acaba de hacer una película que se llama JFK Revisited Through the Looking Glass, 2 horas, donde acaba señalando que la CIA y el FBI son culpables y manipularon todas las pruebas. Es decir, Houston, we have a problem. Y Oliver tiene 74 años, llegó a Cannes, la gente lo adora, está cucho, tiene más pelo que yo. Hoy me vi el pelo y estoy frito como un huevo de avestruz. No sé, se me fue el pelillo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? El mundo mira. La fiscalía descansa. Bueno, yo no puedo hacer nada. Bueno, pero entonces sí vale la pena ver esa película de Oliver Stone. Pues es un documental. Siempre le han gustado esos temas, ¿no? Ha estado como muy... No, pero es un documental y fue bastante como aplaudido y bueno, pues me parece que está bueno. Entonces quería como sugerir que ese es un buen producto de Cannes, donde también estuvo el payaso, el Wes Anderson. Ayer lo critiqué y... ¿quién más estuvo hoy que es un canzón? Arhash, ¿cómo se llama, Laura? Amarajar Afari. Asghar Farhadi. Asghar Farhadi. Eso. Yo no sería capaz de ver esa película. Oiga, me pasó una cosa muy curiosa hoy. Cuente. A ver. ¿Qué te pasó? Ando muy solito. Yo prefiero estar solo. Y me fui a cine a ver una película, pero totalmente, pues, como cansadísimo. porque hoy hice una caminata de 7 kilómetros, entonces quedé como cansado y almorcé como pesado. Y bueno, y me fui a ver una película que se llama La vida de los demás. Laurita, ¿me puedes averiguar otro director iraní? El tipo está en juicio y lo van a meter a la cárcel. O sea, el tipo está en juicio porque nunca le dieron permiso en Irán. Y la película es interesante. Uh-huh. Se llama La vida de los demás. ¿De quién es? Farshad, ¿qué? Es otro hermano así. Importante. Es Mohammad Rasoulov. ¿Y ese Mohammad, qué premios tiene? No, yo me fui porque tenía como premios. Ya te digo qué premios tiene el señor. Yo espero, mi amor. Tú sabes que lo mío es la tranquilidad y la esperanza. Y tú, Laura, eres una esperanza. Tiene premios en el Festival de Cine de Berlín, en Cannes, en el Festival de Cine de Chicago. ¿Pero qué ganó con esta? ¿Nada? Bueno, tiene muchas cosas. Ya te digo, la vida de los demás. Tribeca también ha estado, San Sebastián, Rotterdam. Bueno, sí, pero ¿por qué nos gritas? Nico y yo estamos tranquilos. ¿Pero por qué? Nosotros no necesitamos gritos, estamos preguntando. No, yo espero. A ver, ¿el afán? Vea cómo suena el aceite. Está sobrevalorado el afán. No, yo iría de afán. Y a mí me tienen de afán todo el día ya. Ya conmigo no cuentan, o sea, ya me pegan en los brazos. ¿Así? Sí, no, pues, ya no. ¿Qué pasó con esa película? El importante que se ganó, que es el que le hacen la, pues, como mayor es que reconocimiento, no, sí, en el póster, es el Oso de Oro. ¡Ah! El Festival de Cine de Berlín. No me diga. Uh-huh. Ah, a esa película. ¿Cómo se llama en iraní, sí, mi amor? La vida. Ah, no. O en inglés, ¿cómo se llama Nico, eso? Nico, de pronto me toca pasársela a Nico porque sí, como él maneja. Pero ¿cómo se llama en inglés? The Life of the Other, no sé. No, lo sí, que necesites, Lau. Sí, claro, no, ya mismo. Laura. Lives of Others. No, eso es de un alemán. No, Laura se pegó una enredada, o sea, pareció un costal de anzuelos. No, es que no sé si sea esta misma, pero dice que no, es, si there, es There is no evil. Se llama así, exacto. There is no evil, ajá. Ah, Laura es crack. Entonces, imagínese que yo llego a la película, yo había leído, Nico, sí, que eran cuatro historias, pero me imaginé a ese petardo ese de González Iñárritu que las mezcla todas y dije, yo no, ojalá yo pueda entender algo. Y de pronto me duermo como siempre, ¿no? Sentado. Claro, cae ahí un ratico. Sí, como un perfecto animal. Y me despierto a los 40 minutos y ¿qué veo? Que botan un taburete y caen unos pies de cuatro prisioneros y empiezan a hacer los estertores de la muerte y se orinan todos. Es decir, están ahorcados, creo yo. Sí, claro. Y yo digo, uy, me tiré la película, hermano. Dios mío, ¿qué pasó? Y de pronto, negro. Se acabó. Pues resulta que son cuatro historias, no, separadas de 40 minutos. Es un bodrio de alta literatura, no me pero diga. Pero cada historia es diferente de ejecutados en Irán. Uy, dura, ¿no? Toda la película es ejecutados. Sí, muy tensa. Pero la primera, pero es que la primera no sé a quiénes volaron. Eran cuatro y sus patas se movían como peces hasta que los sacan del agua y se orinan todos. Me pareció, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué pasó atrás? Pues yo voy a ir a volver a ver esa primera parte. A mí no me importa. Son 40 minutos y me salgo. ¿Qué opina? Y listo, ya completas. Así es. Bueno, sí, las otras tres violentas. Terribles, claro. Uy, no, yo no vería eso. Dos horas y... a ver, Nico, puede hacer él. Nico, pero ¿y qué quieres ver? ¿Solamente a Finding Nemo? Ya lo encontraron. ¿Qué más quieres hacer? Obvio. ¿Qué más quieres hacer si yo encontré un animo? Ya la encontraron, ¿qué hacemos ahora? También, bueno, no sé, esperar que otro se pierda. O sea, ¿todo lo tuyo es color rosa? No, es que de verdad. No, pero yo pues Laura, una película de ejecuciones, sí, perdóname, pero no. Es que tú no sabes, es que no se ve ninguna ejecución. Es la primera escena, matan a cuatro, pero no se ven sino las paticas. La segunda cuentan que mataron a otro. ¿Como en Jojo Rabbit? Yo nunca vi ninguna ejecución en Jojo Rabbit. Yo vi las paticas de la mamá. Sí, claro. Por eso. Pero no estaba en la ejecución. Pero no estaba temblorosa. La mismísima Scarlett. Pero no estaba, pero no estaba temblorosa, ya estaba. No, ya estaba mortis. Helada. Mejor dicho, ¿saben qué? Laura, cine, por favor. Bueno, pues definitivamente hay que ir a cine y con todas estas recomendaciones y hablando de muchas películas, pues yo creo que a uno le dan muchísimas más ganas de ir a cine, pero muchas veces podemos ir acompañados, por ejemplo, de los más chiquitos de la casa. Nico puede ir con su hija, bueno, nosotros podemos ir con nuestros primos, o lo que sea. Y les tengo una recomendación que yo creo que a María Juliana sí le gustaría. Puedes llevar a Mela a ver esta película. Sí, me puedes llevar. Claro que sí. Y es, y además que podemos ir con toda la tranquilidad del mundo porque pues sabemos que hay todas las medidas de bioseguridad en este momento, así que es el plan perfecto. Y es para que vayamos a ver, Juli, Un Jefe en Pañales 2. Como te decía, es el plan perfecto para la temporada de vacaciones. Acompaña a Ted y a Tim en una misión ultra secreta. Esta vez Ted y Tim son los padres en lugar de los hijos, pero se les da una fórmula para volver a sus formas de bebé con el fin de ayudar a sus hijos. Un Jefe en Pañales 2. Negocios de familia. Estreno en cines 22 de julio. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar entonces ahora con Yavani, una canción divina de su disco Matices del 2007. Esta canción es un homenaje a la ciudad donde él ha vivido la mayoría de su vida. Él es de Alagoas, pero él ha vivido en Río de Janeiro durante casi 50 años. Esto se llama así, Delirio dos Mortais. Un Jefe en Pañales 2, el plan perfecto para la temporada de vacaciones, acompaña a Ted y a Tim en una misión ultra secreta. Esta vez Ted y Tim son los padres en lugar de los hijos, pero se les da una fórmula para volver a sus formas de bebé con el fin de ayudar a sus hijos. Un Jefe en Pañales 2, en Negocios de Familia, estreno en cines 22 de julio. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, es que voy a hablar de un señor que tiene un aniversario hoy. Por fortuna, Laura encontró un aniversario diferente a los Pretenders, a los de Toto y a los señores de Fleetwood Mac. Hoy encontró una vaina diferente. Sí. Entonces estoy contento. Voy a leerlo poéticamente al estilo de Yamida Mat Jr. Voy. Ok. Estaba desde hacía años en la lista de obras de arte más buscadas, hasta que un jardinero descubrió su paradero 22 años después en el mismo lugar que se perdió. ¿Cómo? En Placenza, Italia. Nos referimos a Retrato de una Dama de Gustav Klimt, un producto divino de una chica muy depresiva, valorado en 60 millones de euros, robado en el 97 y en el 2020 nadie supo nada de él. De pronto el jardinerito de Fusagasuga, no, perdón, el jardinero bueno, de Piacenza, hombre, lo encontró en una bolsa negra de basura escondida tras la hiedra. Es que esa palabra me gusta. Detrás de la fachada del museo. Y el tipo dijo, aquí está esto. Y lo encontró. Viaje a la historia, cortica, es como Viaje a las Estrellas. No, Nico, un viaje a las estrellas, por favor. Bueno, un viaje a las estrellas que también es una conmemoración. Es una conmemoración muy trágica, porque habla de uno de los peores atentados cometidos por la ETA. ¿Se recuerda un grupo? No, hay una noticia importante hoy. Adelante, Nico. Sí, pues bueno, hace 35 años en Madrid, en la Plaza de la República Dominicana. Yo lo sé, pero no le voy a bañar la nota. Un comando de la ETA, compuesto por Idoia López Riaño, a quien le tenían como alias La Tigresa, Iñaki, Antonio Troitiño, Esteban Nieto, Juan Manuel Suárez e Inés del Río Prada, pusieron una camioneta bomba que estalló a las 7:45 de la mañana de hace 35 años ahí en la Plaza de la República Dominicana. Justo, y el atentado fue planeado así, cuando estaba pasando un bus lleno de integrantes de la Guardia Civil Española. El atentado dejó en total, bueno, terror y caos en Madrid y 12 víctimas fatales, que fueron justamente 12 integrantes de la Guardia Civil Española que estaban metidos en ese bus transportándose hacia otros lugares. 60 personas terminaron heridas por el atentado, entre ellas 20 que estaban esperando también un bus en un paradero cercano. Así que esa es una conmemoración hoy en Madrid por cuenta de un atentado espantoso que hizo la ETA hace 35 años. In business, days don't just come and go. Every day counts. Whatever your day brings, with Comcast Business, you'll have the solutions you need to make the most of it. Like the power of the network that can deliver gig speeds to the most businesses. The freedom to control your network from anywhere. And advanced cybersecurity to help protect every device on it. Every day in business is a big day. We'll keep you ready for what's next. Comcast Business. Powering possibilities. Restrictions apply. Actual speeds vary. Call for details. In business, days don't just come and go. Every day counts. Whatever your day brings, with Comcast Business, you'll have the solutions you need to make the most of it. Like the power of the network that can deliver gig speeds to the most businesses. The freedom to control your network from anywhere. And advanced cybersecurity to help protect every device on it. Every day in business is a big day. We'll keep you ready for what's next. Comcast Business. Powering possibilities. Restrictions apply. Actual speeds vary. Call for details. ¿Y ustedes tienen viaje a las estrellas? ¡Ja! Yo tengo un viaje a las estrellas. Ábreme. Perdón, ábreme, no, yo estaba abierto, pero lo que pasa es que... A ver, pero espero que sea de la calidad de Nico y el mío. Creo que te va a dar un poquito de rabia. Un bodrio y te lo vamos escorriendo. Creo que te va a dar un poquito de rabia, pero es importante. ¿Se acuerdan de la entrevista que dieron Harry y Meghan a Oprah a principios de año? Eso fue el 8 de marzo. Se emitió el 8 de marzo en Estados Unidos y se emitió en Reino Unido al día siguiente, el 9 de marzo. Pues ese fue claramente uno de los eventos televisivos, yo creo que más comentados, que más polémica generaron en ese mes. Y fue nominada Oprah Winfrey por esta entrevista a un Emmy en la categoría de serie o especial excepcional de no ficción. Recordemos que en esta entrevista, pues, Meghan habló de la mala prensa, de los problemas de salud mental e incluso habló de pensamientos suicidas. Entonces, bueno, Oprah Winfrey se lleva una nominación al Emmy por esta entrevista. Es la décima nominación que tiene ella a estos premios y ya se ganó 3 en el 89, en el 93 y en el 2000. Hablaremos de los premios Emmy con gran cuidado. A mí me parece una de las peores entrevistas que he visto en toda mi vida. Pero, pues me imagino que a mucha gente le gusta, pero yo debería retirarme a un lado, respirar. No, pero... Y irme a respirar, porque si me va a fumar un cigarrillo, ustedes saben. Sí, claro, no. ¿Cómo se llama la película de hoy? El diablo no existe. Un bodrio, pero... ¿Pero por qué? Voy a ver en la primera historia. Sí. Mañana. Y ahí ya queda la usted que me fundí. Listo. No, es que me faltó. Es que me faltó esa historia, pero es que nunca entendí nada. Bueno. Será difícil. No, dificilísimo. ¿Quiere que leamos unos tweets de hoy? Bueno, pues mire que no me parece para nada mala idea, la verdad. Bueno, a la pregunta, Nico, qué pena mire, con usted. Sí, no, no se preocupe. A la pregunta del día, en los originales, que es la siguiente: un alimento que dejaste de consumir después de conocer la manera como lo preparaban. El Bergómez, el cuello de gallina rellena. No leo más. Sebastián Ocampo, iba a dejar de comer carne porque los métodos humanos de crianza son salvajes. Luego en un documental como una avispa planta sus huevos al interior de una araña y cuando estos nacen la comen de... Bueno, sigo. Bueno. Foie gras, qué cosa más horrible. Caro. La mafia italiana. André, tema del día, bro, por eso no te he vuelto a leer, porque siempre lees otras cosas. El tusi, que aunque no es un alimento, dejé de consumirlo por sus componentes tan agresivos. Siempre comía frijolada con carne de marrano, hasta que un día me dio a preguntar en el restaurante qué parte del marrano era. Me dijeron las manitas. Pensé en Cocosete y no volví. ¿Ya? Bueno. Nota. Con pezuña. 0-1. Lo más rico del marrano es las pezuñas. De exquisito. Y las rellenan. En pandemia dejé de comer tallarines con gambas. El asiático no se bañaba las manos, jugaba con las maracas y así atendía al harapiento cuchito. Saludos al duro. Okay. Jaime Pogachar y su enjuto Augusto. Muy buena. Yo creo 5, que esto 8. Es ganado. A ver, ¿podemos? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le pasó? Se me cayeron los audífonos. Bueno, dice un refrán popular en España, del cerdo hasta los andares. Pues comía siempre en un restaurante español un pollito picado finito con un guiso exquisito. Hasta que me enteré que eran crestas de gallo. Corrí al baño y boté toda la noche. ¡Nota, Nico! No, 0-1. Pamela Barbarich. Mire. Pan de la esquina cerca a mi casa, me di cuenta que el panadero, luego de su deyección, seguía preparando. Eso es buena. ¿Qué pasa? Eso es muy buena. Seguía pasando esas delicias no, de cada día como si nada. Es que no entendí. No entendí voy nada. A volver a leer. Eso, por favor, le pido. Y porque... hijo de madre. Sí, ¿qué dice? Pan de la esquina cerca a mi casa. Sí. Me di cuenta que el panadero, luego de su deyección, que no sé qué frases. Seguía preparando esas delicias de cada día como si nada, ahí tranquilito. No, además es el idioma nuestro. Laura, nota. Pues bueno, digamos, no, nada, muy bien. 5-4. María Juliana 0-1. 6-9 para mí. 6, es un tuitazo. Y el tipo fresco, ¿no? Amasando. Sí, claro, ¿no? Ahí qué verra, qué. Pancito de chocolate. Uy, es un tuitazo. Sí, claro, el no sushi. Nada malo. El tipo salía fresco. Felipe Tobar, el sushi, no tengo que saber cómo lo preparan para atinar que es hediondo. Para mí, 0-1, brother. Pero yo no hago sí, 0-1. Sabe que yo no soy muy de sushi, pero pues 0-1. La morcilla es una vaina muy brava, por acá el eje cafetero gusta mucho, pero yo no toco esa vaina y ver cómo la preparan y cuando hacen recochita con la sangre. Y después me largo, no Tanico. Vamos a poner el 5-4. Juliana, Laura, el altísimo, el bajísimo. ¿Quién es el culpable de ese tema del día tan malo? Lo único que sé es que no puede ser de Nicolás. 5-4. Dejé de consumir cualquier tipo de comida vendida en la calle como arepa, perros, pizza, hamburguesa por el tema de higiene. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Juan M. Montoya. Pero esto lo va a leer el tema del día, los originales, alimento para los oyentes. Improvisado, malo, apresurado. Trabajen un poquito más, Orlando. Nota, Nico. No, 0-1, es un temón. Los perros calientes de JR, la 116. El día que vi cómo preparaban las salsas y la suciedad, qué porquería, por allá no volví nunca. Deberían cerrar eso. Nota, Nico. Mire, pues, 5-4. Emilio, vamos con música antes del primer arepaso, por favor. Listo, vamos a continuar entonces con esta canción, que es un remix de un éxito de Katy Perry, una canción del 2019, compuesta por varios autores, entre ellos Charlie Puth. Aquí está Harley's in Hawaii. Boy, tell me, can you take my breath away? Cruising down a heart. Ante no te fina, me viene ahí. Ante no te fina, tú no lo sé. En los originales. ¡El arepaso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, muchachos, vamos con arepasos. A ver. Mucha suerte a todos. Tienen 20 segundos. O sea, en este no tienen absolutamente nada. Me pueden llorar, me pueden gritar, pero no hay nada. Todo, todo, exacto. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo, todo. Espérese, hermano, que es que si yo. Ustedes supieran. Todos los bollos que me mandan a mí, yo no me aguanto ni uno, hermano. Es que yo ya no aguanto sino la radio. ¿Qué opina? Me encanta, buenísimo. Bueno, ¿qué porcentaje de los muertos al volante en España habían consumido? Vuelvo y leo porque después empieza que no sé qué es un señor al volante. ¿Saben qué es un señor al volante? Por supuesto. Sí, de los que entregan papeles ahí en la calle. ¿Qué porcentaje de los muertos al volante en España en el año 2020 consumieron drogas o alcohol? Eso es todo. Una pregunta y menos uno. Gracias. 10 segundos. Está cortando, pero a mí no me importa, yo leo. Vamos a ver. Bueno, a ver. María Juliana, 60%. Uh-huh. Orlando Rivera, 45%. Laura Hoyos, 17%. Nicolás, 33%. Y Laura Natalia Franco, 30%. Pues me toca peluquear por arriba y por abajo. Yo no puedo hacer más. Ok. Menos uno para María Juliana Correa y para Laura Hoyos. De una no vez. Me diga. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Lo que pasa es que no les puedo dar datos, pero el año pasado hubo pandemia, entonces cayó el 30% con respecto al 19%. La respuesta correcta es 44. Uy, punto, Orlando muy bien. No, perdón, perdón. No, Orlando muy bien, pero no le meto más uno, pero me tienen que matar. 48.7, chapo para Orlando. En los originales. No, chapo. Me tienen que agarrar. Orlando muy bien, ¿eh? No, muy bien, un punto. Que son muy, muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo va el arepaso, Laura? María Juliana tiene menos 9 puntos, Laura Natalia tiene menos 4 puntos, Orlando está en ceros, Nico tiene 3 puntos y yo tengo 4 puntos. ¡Ay, Dios, Nicolás! ¡Nicolás! Cuando menos espera, salta la liebre. ¿Estás preocupada, Laura? No, para nada, en lo absoluto. Pero estás tímida, no se te oye la voz, te duele el alma, ¿no? No, con lo de Nico no, vamos, Nico. No se puede perder la tradición de ganar. Música, Emilio, por favor. Ya, despegamos. Vamos, Emilio, por favor, música. Voy ahora con una canción que en su momento sonó mucho en este programa del 2012. Es una colaboración entre Jovanotti y Bomba Estéreo de su álbum Backup. Esto se llama La Cumbia de Quicambia. It's a new day and it's coming at you fast. With Comcast Business, you'll have what you need to take on every twist and turn. Like the flexibility to control multiple Wi-Fi networks from anywhere. And the power of the nation's largest gig speed network. Comcast Business, powering possibilities. Get internet starting at just $69.99 a month for 24 months with a 3-year agreement. Call today. Limited time offer. Restrictions apply. New Comcast Business 100 megabits per second customers only. Early termination fee applies. Equipment taxes and fees extra and subject to change. Wi-Fi Pro extra. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Hay desarrollo importante en el sector laboral porque las centrales obreras y el gobierno acordaron desde ya un aumento salarial de 1.64% por encima del IPC para el aumento del 2022. Es una primera negociación del aumento al salario del próximo año, teniendo en cuenta las dificultades económicas durante la pandemia. Ya están listas las cifras de contagios y muertes de hoy. De acuerdo al Ministerio de Salud, Colombia registró hoy 17.230 nuevos contagios y 498 personas muertas de los últimos días. Totalizadas hoy, las cifras siguen bajando. En el mundo, la youtuber cubana Diana Stars, que fue capturada de alguna forma por las autoridades cubanas mientras estaba dando una entrevista a la televisión española, fue dejada en libertad. En Colombia, más de 22 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En Los Originales estamos con la gente que hace las cosas bien. Nestlé, primera empresa plástico neutro. Bueno, gente que hace las cosas bien, pues los premios Emmy con 130 nominaciones de HBO, 129 de Netflix. Y pues yo ya estoy infinitamente cansado de esto porque yo no veo televisión, pero está nuevamente The Crown y The Mandalorian. Ese sí me parece divino, se parece a Cocosete. ¿Grogu? ¿Baby Yoda Grogui? ¿O qué? ¡Oye! Sí, Baby Yoda. Grogu es divino, parece, pero es más bonito. Uy, Coco. Sapo. ¿Pero sabes qué le hicieron a Coco hoy? ¿Qué no, pasó? No, es que a mí no me importa que sapo. No, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Coco? Lo desparasitaron. Ay, no. Uy, no me diga. Y se volvió loco y me rompió unas copas. No le dirijo la palabra a Cocosete. No, estoy absolutamente de acuerdo con Cocosete. No, ¿por qué? Es posible eso. Pero yo, ay, pero con, no, esa, no, con esa ternura, ¿por qué no buscas un puesto estaba en un zoológico bravo de gato? ¿Por qué no tienes esa ternura con las copas que se dañaron? ¿Y por qué con los integrantes del programa no eres dulce? También, soy súper dulce. Eres un tote. Soy un merengue. Un tote y un tótem. Ah, Laura. No. Ahorita llegó acá y la saqué. ¿Qué le dijo? No, pobrecita. Eche para allá. No, el viernes tengo cita con Laura. Bueno, pues The Crown y The Mandalorian lideran las nominaciones. Pero sabe que me da una jartera leer la lista. Pero ¿por qué, hombre? Si gente que claro, pero por encimita como lo más. Claro. Lo más relevante. Es que me da jartera. Bueno, leo pues. Dele, dele. Ted Lasso, Apple TV. Ajá. Los Bridgerton, Netflix. Bueno. The Voice, Amazon Prime Video. Pose, This Is Us, el cuento de Handmaid's Tale. Mandalorian. Y aquí veo otro poco de petardos. Cobra Kai, Netflix. Emily in Paris, Netflix. Hacks, HBO. The Flight Attendant, HBO Max. Sí. El Método Kominsky, Netflix, y Pen 15, Hulu. ¿Quién? Bueno. ¿Quién? ¡Déjeme! Soy un hombre humano y libre. Dele, dele, hombre. Es que me da una jartera otra vez aguantarme los premios Emmy. Uy, no. Para saber que es que no hago parte de esa sociedad. ¿Para qué? Exacto. Estoy lejos de allá. Oiga, ¿usted no ha visto un hombre que escribía unos... ¿Quién? Unas historias de desayunos y ahora lo hace en francés? ¿Quién? Me llamó la atención. Déjeme. De desayunos. Espérese, porque es que me llamó la atención. Yo no molesto, pero me llamó la atención porque sin nombrar al personaje. Se llama. Discúlpeme. Perdón, se llama. ¿Cómo? Petit déjeuner avec histoire. Yo con eso ya. No digo, pero yo no sé más. A ver, Laura, ¿en qué estamos, Nico? Gente que hace las cosas bien. Exacto, gente que se va a ganar los Emmys. Sí, claro, no, mira todas esas nominaciones que hay. Está pero porque ¿no está tienes nota o qué? Sí, sí tengo. Bueno, gente que hace. Tengo más perdida que. Son las personas que le hacen caso a las autoridades de Minnesota que les están pidiendo, por favor, que no se deshagan de sus mascotas, en este caso los peces, en lagos cercanos o en los inodoros. Dicen que estos peces crecen y se reproducen rápidamente, además de arrancar las plantas submarinas que después hacen que haya una crisis gigante, y es un problema que se les ha vuelto bastante complicado, porque de verdad, imagínense esos pececitos dorados, pues tienen el tamaño de una mojarra gigante ahora, y pues por supuesto alteran todo el orden natural de estos entornos, pues que no están acostumbrados a este tipo de especies, así que están pidiéndole a la gente que haga las cosas bien y que por favor, si ya no quieren tener esta mascota en sus casas, que la lleven a un lugar autorizado para que ellos sepan qué hacer con ellas y no se altere todo este ecosistema con especies que no son propias del lugar. Gracias, Laurita. Tu belleza sobrepasa todo. María Juliana, ¿tienes nota o nada? Tengo nota. Pero buena, sí, ¿no? Sí. Hablando de los Juegos Olímpicos, que ya muy pronto están por comenzar, pues debido a la situación sanitaria han cambiado un par de veces de opinión con respecto al público, ¿no? Finalmente, el pasado viernes decidieron que definitivamente no va a haber público en los Juegos Olímpicos, pero va a haber dos tipos de robots que van a emular a los fanáticos en las diversas modalidades deportivas. Se llama The Spot y Pepper, ese es el nombre pues del tipo de robots, y van a estar por todos los escenarios deportivos, muchos ejemplares de estos robots, para que los deportistas no se sientan solos y ellos hacen como de público. Me parece bastante chévere. Hay algo y claramente más no podrían hacer sino los japoneses. Estúpido que lo que yo he oído. A mí me gusta. Bueno, en Corea, Japón, hicieron en una época a los equipos por, no sé, Senegal, equipos que no tenían tanta hinchada, los locales, pero eran humanos, por supuesto, los locales les daban boletas para que fueran a apoyar a esos equipos que no tenían tanta barra, ¿no? Y se creó un ambiente como un poquito más cálido para esos equipos que no tenían tanto acompañamiento. ¿No? A mí el público en los deportes me parece Nicolás, tan importante. Nicolás, le repito. Requete clave. ¿A usted le parece normal ese par de idiotas robots? ¿Cómo se llaman? Piti. Pepper. Piti Cookie. The Spot y casi, Pepper. Casi. Bueno, ¿a usted le parece normal la nota de María Juliana? No, pues, pero no me extraña del Japón. Exacto. Y de ella. Porque ellos están pensando en muchas me cosas. Me extraña del Japón. De María Juliana, ahí sí en cambio tampoco. Corríjanla, qué floja. Ay, pero ¿por qué? No, esa es una nota de la altura de las que decimos. No. La correccional. Pero bueno, es gente que hace las cosas bien, es para crear un clima. No, son hace cracks. La cosa mal. Son cracks. Bueno, hablemos, Laurita, de lo que nos toca en este momento. Pues hace las cosas muy bien Nestlé, y es que recordemos que Nestlé se convirtió en la primera empresa plástico neutro en el país. Esto al recuperar el equivalente del 100% del plástico que pone en el mercado con sus empaques, para así darles una segunda vida. Así es, Lau, pues se cumplió anticipadamente el objetivo de alcanzar la neutralidad de plástico y se reafirma el compromiso de lograr cero impactos ambientales en 2050, renovando, innovando y reaprovechando gran parte de los materiales que utilizan. Bueno, yo les voy a hablar de cifras porque me parece importantísimo, y es que durante este año se han gestionado más de 4.000 toneladas de plástico con su aliado Sempre y más de 500 toneladas de plástico con su aliado Veolia. Así superaron la meta que tenían en un 20%. Esto es importante y además fue posible gracias a la importantísima labor de 82 organizaciones que agrupan a más de 15.000 recicladores de oficio. Estas personas claramente son las encargadas de recuperar este material. Mejor no lo pudiste decir, María Juliana, porque Nestlé viene trabajando desde otros frentes para lograr la meta de que todos sus empaques sean reciclables o reutilizables para el 2025 a través de procesos de innovación que les permiten introducir soluciones más sostenibles. ¿Qué hubo? Bueno, es que yo no sé, el señor Jonathan me saca del aire, pero yo hice un himno al furcio, pero nadie me para bolas, hermano. ¿Qué hago? Bueno, ¿qué música o no, Johnny? Emilio, vamos con musiquita. Vamos con una canción que... perdón. Es de lo más... Vamos con una canción que es de lo más reciente de Bruno Mars, de este proyecto que está haciendo con el señor Anderson .Paak. Salió hace unos meses, la lanzaron en los Grammy este año, y se llama Leave the Door Open. En los originales, el mundo al instante. Tecnología Movistar, en donde estrenar dispositivos es positivo y los puedes llevar con 0% de interés. Los padres de Art Folman. 58 años tiene el brother. Sobrevivieron a Auschwitz, perdón. Así que el cineasta israelí, candidato al Oscar con Vals con Bachir, y director del Congreso, con la que profetizó el triunfo actual de la imagen digital, vuelve a Cannes. ¿Y con qué? Pues con el Holocausto. ¿Y saben qué hizo? ¿Qué? Una película llamada ¿Dónde está Anita Frank? Lo voy a poner un poquito más lindo. Cualquiera que haya visitado el Museo Ana Frank en Ámsterdam recordará que en el dormitorio del escondite de la niña había fotos colgadas de estrellas de cine. Era una joven muy promisoria. Aquellas páginas que terminan abruptamente cuando en agosto del 44 el Gruner Pulitzer, perdón, ¿quién? Es que no sé quiénes son. Descubre el piso oculto de las oficinas del papi de Anita, Otto Frank, se han convertido en un libro fundamental para la historia. Ana murió de tifo en febrero del 45 en el campo de Bergen-Belsen. Es que voy a estar tranquilo. Un poco polémico. ¡Bergen-Belsen! ¿Cómo? Despacio, por hombre. Todo eso apunta a la película. Folman, que durante tiempo, si aceptara el reto que le propuso la Fundación Ana Frank, tomó varias decisiones. Su protagonista es Kitty, la amiga imaginaria a la que Ana le cuenta su diario. En las vivencias despierta en un Ámsterdam del siglo XXI. Pues esta película fue presentada y pues solamente la registro porque el director trata de esparcir el legado de la niña víctima de los nazis. Pensé en un film para niños porque no recuerdan el genocidio. Sí. El mundo al instante, Nicolás, por favor. Es que no me quiero agrandar porque hay muchos detalles como claro. El foie gras. Entonces, María sí, Juliana mejor, se puede ¿no? angustiar y alterar. Hay que darles... Sí, le pueden dar esas cositas como... como ¿cómo se llama ese señor? El del bigote. No. Mateo, ¿cómo se llama ese que es hijo? Ah, de... Camilo. No, Camilo. Ah, él era Camilito y esas vainas, Nico. Oiga, pues Bolsonaro llevaba como 3 días con hipo y no se le quitaba. El tipo no podía ni dormir. No, porque está nervioso. Pero asústenlo o denle un vaso de agua al revés o una cucharada de azúcar debajo de la lengua. La técnica que usted siempre me enseñó, Nico, que ¿sí eso o no, Emilio? Me ayuda. ¿Cuál tomar es? Es tomar agua sin, al sin revés. Pasar. No, tomar sí, toda no. El agua que uno mira, pueda sin pasar. Exacto. Tú te sirves 1 litro de agua y empiezas a tomar. Así te sigue dando hipo, sigues tomando, sin respirar. Apenas terminas, pues ya cuando uno ya está pues saciado, por supuesto, se te fue el hipo. Pero claro. me parece que los asesores de Bolsonaro les falta calle. ¿Eso es el mundo instante? No, es que aquí va el cuento. Porque a los asesores de Bolsonaro les falta mucha calle. Pues eso es llamarlo a uno y... que este man tiene hipo. Total, pues tome ese su litro de agua. Emilio se acuerda el día que le dio hipo y Emilio yo le dije, perdón. Haga esto. Y santo entonces, remedio, ¿sí o no? Nico, por favor, siga la nota de Bolsonaro, porque es que el Nico, el hipo de Emilio no es el mundo al instante, bro. Bueno, pero el de Bolsonaro sí, pero usted sabe que hay que poner los contextos siempre para que la gente no, comprenda. No, pase los contextos. Y lo hospitalizaron a Jair Bolsonaro, justamente por ese cuadro de hipo crónico. En donde no detenía su hipar, pues estuvo siendo observado por médicos y dicen que va a estar 48 horas en la clínica, seguramente pues mientras le hacen como unos chequeos de rutina y tal. ¿Sabe qué va a pasar cuando lo pasen ya en algún momento con el médico? Le va a decir, usted coja 1 litro de agua, se lo toma sin respirar y se va, por favor, a seguir gobernando. Punto. Es una falta de calle increíble la de Bolsonaro y sus asesores. Corrijan a Nico, qué bodrio de nota, por favor. Una de las noticias y más importantes en el ámbito internacional de hoy. La qué bodrio, Nico. Bolsonaro tiene hipo. Hágame el favor. Pero Frank Sinatra tiene un resfriado y fue una de las crónicas más aplaudidas de la historia del periodismo. Pero corríjanlo otra vez, por favor. ¿Cómo? Por tremenda osadía. Voy por ti, Gaitalese, espérate. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent Greta dice que hizo esa crónica sin jamás haberle hablado a Sinatra, ¿no? A Sinatra, nunca se vio con él. Sino Nunca. Laura. Bueno, pues el mundo al instante, y esto ocurre en Murcia, en España, donde han denunciado de maltrato animal a un campamento de verano en el que básicamente utilizaban caballos como lienzo. Los niños tenían permitido pintar a los caballos como quisieran y obviamente pues ellos desbordaron toda la creatividad en el cuerpo de estos caballos, que es lo que ahora están denunciando como maltrato animal, porque dicen que por supuesto pues las pinturas pueden hacerles daño en su piel, que esto no es correcto, que utilicen los animales para que los niños se diviertan con ellos como si fuera cualquier cosa, como si fuera pintar una pared. Entonces pues se ha desatado toda clase de críticas contra este campamento de verano en Murcia. Vamos a ver en qué resulta esto, si van a seguir o no van a seguir utilizando caballos como lienzos. No. Soberano plomo. María Juliana. Hablemos de Movistar. En tecnología Movistar, estrenar dispositivos es positivo y muy fácil. Solo tienes que seguir estos dos pasos. El primero, escoger tu dispositivo. Y el segundo, elegir el mejor método de financiación. Y listo, así de fácil. Nadie te da más. Movistar. Aplican términos y condiciones. Voy ahora con una canción de principios de los 90. Esto lo hizo Earth, Wind and Fire para un disco de ellos que no es tan conocido, que se llamó Millennium. Es un temita ahí que tiene como influencias como latinas, como de salsa. Se llama Honor the Magic. Hagamos del mundo una familia. Another day, another unknown. It could bring your biggest order yet, or a new cyber threat. Whatever happens, Comcast Business will keep you ready with a network that can deliver gig speeds to the most businesses. Comcast Business, powering possibilities. Get started with a powerful internet and voice solution for $35 each a month for 24 months for 2 years when you buy both. Restrictions apply. New Comcast Business 35 megabits per second internet and one voice mobility customers only. Early termination fee applies. Requires EcoBill and AutoPay. Equipment, taxes, and other fees extra and subject to change. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, los homenajes de Laurita y de Emilio musicalmente. Gustav Klimt, pintor austríaco tremendo. Tremendo. Pues nació en 1862 hoy. Necesitábamos que descansara y murió, gracias a Dios. No, hombre. Ingmar Bergman, uno de los hombres más densos del cine. Yo diría que un petardo, pero estoy seguro que me van a describir brutalidades, las cuales las acepto porque me parecía un bodrio. Punto. Nació en el 18. Por fortuna, el muchacho también falleció. Harry Dean Stanton, actor americano. ¿Qué pasa con el acento? No, es que a veces es que yo tengo cuatro nacionalidades. No me han dado los pasaportes, pero las tengo. Claro, claro. La única confirmada es colombiano, sigo. Bueno. Déjeme, hola. Jane Lynch, actriz americana del 60, y nació, no se olvide este nombre, Nico, porque ese nombre me angustia un poco. ¿Quién? Tabú. Tabú. ¿Quién? Tabú, de los Tabú. Black Eyed Peas. Pero uno se puede llamar Tabú, no, con doble O. Exacto, yo no le celebraría absolutamente nada. Yo tampoco. O te llamas como la gente, Tabú. O no te celebramos. Les digo su nombre real, Jaime Luis Gómez. Eso. Mejor también. Bueno, peor. Jaime Luis Gómez. Perfecto. Jaime Sánchez Cristo. Es la misma brutalidad. Bueno, él ha sido parte de los Black Eyed Peas desde su fundación. Él estuvo en Colombia con los Black Eyed Peas cuando vinieron al Campín 2005. Yo estuve en ese concierto. Y vamos a recordar una canción de ellos que comienza suave, pero a la mitad se vuelve como movida. Salió hace como 3 años y se llama así, con la participación especial de Slick Rick, esto que es Constant. Pues me encantó la canción de Luis Eduardo Pérez, buena. En un día sí, como hoy Godínez. Nació Phoebe Waller-Bridge, actriz y guionista británica. En un día como hoy, ¿sabe quién nació? Bob ¿Quién? Esponja. No. No me diga, hombre. Bueno, en un me día como hoy. Me ha tocado verlo nació, bastante, la verdad. Bueno, lo podemos poner la canción de la música. La música es muy buena. Uy, pongámosla. Bob es muy Esponja, buena por favor. Que es como un... Pero es excelente. El es tema excelente de Bob la Esponja. Es excelente. SpongeBob SquarePants. Es la Nicolás, plim, que son así como unas... Como Nicolás, unas... esto lo estamos grabando, ¿verdad? Nicolás está diciendo que el tema de SpongeBob SquarePants es, muy es excelente. Bueno. A mí me parece que es para... Pongámoslo, por favor. Cualquier sección Jonathan. De un programa cabe perfecto. La del final. Queda, la canción del final es hermosa. Es hermosa canción. Es para cualquier sección de la del principio. ¿Qué me dice la del cabezote? Esa no es tan chévere. No, I can't hear you. I like oh. Who lives in a pineapple under the sea? Corrijan es, a Nico. La del final es extraordinaria. La del final corrijan es. Corrijan a Nico. Sí, es buenísima. La correccional. But I corrected them, sir. Este programa lo estamos acabando en el grupo. En un día como hoy nació Conor McGregor. Es un ídolo discreto, sencillo. No es peleón. 1988. Y Billy the Kid. Ponemos la canción de Billy the Kid. No, pero es que es de 1881, Nico. Bueno. No, la de Billy Kid sí es difícil. Es más fácil la del final. En un día como hoy, ¿qué vamos a poner, Emilio, de Tommy Mottola? Bueno, recordemos quién es Tommy. Un día como hoy, nace en 1949 Tommy Mottola, que es un personaje controversial porque, por un lado, es una de las figuras más importantes en toda la historia de la industria de la música. Fue el presidente de Sony Music muchos años, pero por otro lado está el tema de que él fue... Bueno, es el actual esposo de Thalía, pero antes de eso fue el esposo de Mariah Carey. Y ella hace poco denunció públicamente que él la maltrataba. Entonces, es un personaje polémico por donde lo vean. Él empezó su carrera siendo manager. Él fue manager de Carly Simon, de Dr. Buzzard's Original Savannah Band, que de hecho lo mencionan a él en su canción Cherchez la Femme, y del grupo Odyssey, y... Fue él quien le mostró esta canción a Odyssey, un tema que originalmente había grabado Frankie Valli, que pasó desapercibido en su versión original. Él dijo, oiga, esto para Odyssey puede ser un palo tremendo, y lo fue. Native New Yorker. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Una sola pregunta y una frase. ¿Qué drama tuvo que enfrentar Jane Fonda, la gran actriz ganadora de 2 Oscars, Oscars cuando tenía 12 años. Ya, eso es todo. Música, por favor. Es que los veo muy apretaditos de tiempo. No he leído nada, pero es para darle más tiempo. Eso está distorsionado, querido. Bueno, ahora sí voy a leer la última respuesta de todos y mucha suerte a todos. Orlando Rivera, un medio hermano. Laura Hoyos, divorcio padres. María Juliana Correa, la mordió un perro, menos uno para María ¿Cómo? Juliana Correa. En los originales. Pues, a ver. La correccional. Claro que sí. Eso no es ningún drama, según el director. Perdón, Nicolás me dejaba decir eso. Bueno. Nicolás Samper, cáncer. Bueno. Voy a leer la historia de Jane Fonda. Es muy bonita, además es... hablar de Jane Fonda es hablar de una de las mejores actrices del mundo. Ganadora de 2 premios Oscar por Clued y Coming Home. A sus 83 primaveras. Que sigue al pie del cañón y sigue como calentonga, pero recientemente hizo en Netflix Grace y Frankie, que protagoniza junto a su amiga Lily Tomlin. Se ganó el Cecil B. DeMille, pero pese a su fortuna, tenía un papá muy harto, Henry Fonda. Nacido en el 37, Jane y su hermano vivieron muy hartos con él porque no les paraba bolas. La relación con su madre era algo mucho más cercana, pero Francis Ford se suicidó a los 42 años, rajándose la garganta con una cuchilla de afeitar en la institución mental donde estaba recluida. No me dije. Henry no les contó los hechos y les dijo que había fallecido del corazón. Y Jane, a los 12 años, descubrió que en una revista que se había cortado con una cuchilla de afeitar. No. Tuvo shock muchos años. No. Yo lo siento mucho, pero... Uy, qué brava historia, ¿no? No, yo no sé, pero yo siempre voto cosas buenas. Yo ese no tiro noticas dirigiendo chimbas. Muy bien. No, es que lo mío ya se volvió investigación, enseñanzas... Drama humano. Lúdica, sí. pero votan cualquier cosa y que es que esto es viaja a las estrellas. No, hermano. Enfrentémonos al tigre, si no, no se puede. Viaje a las estrellas, ¿le parece que estuvo malo el que yo hice? De la Plaza República Dominicana. No, pero es que lo suyo es superior. 35 años de un atentado. Yo pienso que es superior. Así lo ha corregido, me pareció muy bueno después. Magnífico. Es que uno, lo bueno toca digerirlo. ¿Me entiendes? Estamos de acuerdo, en eso estoy de acuerdo con usted. Hay que masticarlo varias veces. Me molesté, pero después digo. Hombre, sí. ¿Qué pasó en esto? Chapó para Nico, por favor. En los originales, chapó. ¡No, pero dele! Pero qué carajo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo ahora le paso, Laura? Qué pena, pero es que yo sé que soy bueno. O sea, yo lo sé. Yo soy director de este programa hace 20 años. ¿Qué pasa con el arepaso? María Juliana tiene menos 10 puntos, Laura Natalia muy bien, está en menos 4, Orlando está en ceros, Nicolás tiene 3 puntos y yo tengo 4 puntos. Pero Nikito, ¿cuándo vamos a superar? Ah, tengo dos arepasos de deportes. Yo, y el viernes no dijo que iba a ser. ¿Cuándo fue? ¿El viernes qué? ¿20 qué? Que iba a ser como 12 arepasos o no sé qué vaina. Es el viernes 23. Eso. Voy a hacer 24 arepasos. O sea, muy bien. Eso. O sea, María Juliana está viva. No, hermano, tiene menos 10. Pero si hace usted 24 arepasos. Les garantizo, son 9 por 18. No, tiene menos 28 y no vuelve a participar. El que pase de menos 25 no vuelve. No, y metemos a Jonathan. Y ahí sí nos queda la consola divina. Eso. ¿Ok? Buenísimo. Bueno, despegamos, por favor. Emilio, vamos con música, por favor, sin ofender, por supuesto. Voy con el señor Harry Styles y un tema de su disco más reciente, Fine Line. Esto se llama Watermelon Sugar. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Hay desarrollo importante en el sector laboral porque las centrales obreras y el gobierno acordaron desde ya un aumento salarial de 1.64% por encima del IPC para el aumento del 2022. Es una primera negociación del aumento al salario del próximo año, teniendo en cuenta las dificultades económicas durante la pandemia. Ya están listas las cifras de contagios y muertes de hoy. De acuerdo al Ministerio de Salud, Colombia registró hoy 17.230 nuevos contagios y 498 personas muertas de los últimos días. Totalizadas hoy, las cifras siguen bajando. En el mundo, la youtuber cubana Diana Stars, que fue capturada de alguna forma por las autoridades cubanas mientras estaba dando una entrevista a la televisión española, fue dejada en libertad. En Colombia, más de 22 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. ¿Qué coño es eso? No, tan igual. No, no, no, no, no. Arriba, Jonathan, pongamos la música. Sí. O sea, dígame si esto no es colosal. O sea, uno no necesita nada más en la vida que hubiera esta música en loop infinito. Esto lo estamos grabando. Es muy buena esta canción. Esto lo estamos grabando, Jonathan. Para la pod. O sea, María Juli. Señor. Ya nos consta que queda grabado que a Nicolás Samper le pero gusta Bob supuesto, Esponja. Pero por supuesto, ¿no? Pero por supuesto. Ahí donde lo ven tan rebelde, tan. Esta debe ser la mejor canción tan de Grinch. Cierre de una ahí caricatura. Ahí donde lo ven tan Grinch. O sea, no encuentro una mejor canción de cierre de un programa que esta. Es difícil. Duré años tratando de encontrarle a Nicolás su debilidad y hoy la reveló solito. Esta es muy buena canción. Arriba, esa era mi nota. Jonathan la había preparado con mucho empeño y se las traigo acá. ¿Qué tienes, María Juliana? ¿Arriba o abajo? Arriba, y es que hemos estado hablando mucho acerca del caso de Britney Spears y parece que la que fuera la princesita del pop, que tiene 39 años, después de expresar todo el enojo, toda la frustración, toda la rabia, toda la tristeza que siente por la actual tutela a la que la tiene sometida su padre, Jamie Spears, pues todo el bombo mediático que se le ha dado como que ha empezado a surtir frutos. Pues Britney Spears fue llamada nuevamente a la corte, va a comparecer nuevamente ante un juez, claramente por teléfono, como ocurrió en la pasada audiencia. Y es que un juez ha decidido investigar los reclamos que ha hecho públicos Britney Spears. Bueno, ese asunto sí que va a tener harto. Va a ser muy lento, seguramente, se va a demorar mucho. Se resuelva a favor de ella. Ojalá de verdad se resuelva a favor de ella, porque es muy duro todo lo que le ha tocado padecer a ella. Muy bravo. Bueno, ahí va avanzando un poco cada vez el caso. Bueno, ¿y Lau, arriba o abajo? Pues abajo, Nico, y es con la muerte de 18 personas, entre las que se encontraban varios niños, después de que estaban intentando tomarse una selfie en un lugar turístico de la India y en ese preciso instante cayera un rayo. Dios. Que por supuesto, pues los dejó malheridos a muchos, que de hecho es como lo que están peleando el día de hoy, que alegan que muchas personas de estas 18 podían haber sido salvadas de no ser porque la ayuda se demoró muchísimo. Que habían muchas personas que todavía respiraban después del impacto de este rayo, pero pues que la ayuda pues no llegó, por lo menos no llegó a tiempo. Ahora, dime, perdóname, ¿cuántos muertos? 18 personas. Uy, no, terrible. Abajo, no sé si han visto un video que se ha hecho viral, obviamente, que es una imagen, no sé dónde es, pero es que he visto que la han puesto mucho, que son tres personas que se hacen debajo de un árbol en medio de un aguacero y de pronto cae el rayo. Sí, no. Unos hermanitos en Londres, unos es hermanos terrible. En Londres. Y caen se mueren los tres al piso. Que van en bicicleta, terrible. Salieron a dar un paseo en bicicleta. No me sé la historia, pero tengo la imagen que están tres personas debajo de un árbol y de pronto ¡pum! Cae el rayo y empiezan a caer. Es terrible. Espantosa la imagen. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, voy con esta canción maravillosa que originalmente compuso y grabó Leon Russell a principios de los 70, cantautor muy importante, pero su versión más famosa fue esta que hizo George Benson en 1976, gran guitarrista y cantante. En su álbum Breezing, esto fue Record of the Year, grabación del año en los Grammy, y se llama This Masquerade. Get ready to cheer on Team USA! Sign up for Xfinity Internet and get a Flex 4K streaming box free and Peacock Premium included. Can your internet do that? Restrictions apply. Not available in all areas. Peacock subscription required. Xfinity, proud partner of Team USA. Santiago Ángel reaparece en los tinglados de los originales. Santiago, ¿cómo vas? Y aparezco feliz, Jaime, porque esa cantidad de correcciones hoy a Nicolás me han hecho feliz. Me han hecho reír. ¿Qué pasa? Que sales con esa... con los baches arriba, pues... Parece que Argentina-Uruguay no, este partido, pues. ¿Cómo le va a gustar la canción de Bob Esponja? Es muy buena, no Santiago. Nada. Es el mejor final de Santi, un show cualquiera. ¿Estás de acuerdo conmigo en que es de gran importancia esa grabación? Y que se puede... De gran importancia, pero además... Sí. Me parece que amerita un examen psicológico, de alguna forma, también. Del compositor de la pieza, por supuesto. Hombre, Santiago, invité a una persona nueva al programa y se quedó dormida. Su nombre es Cocoset. Y dijo, ¿qué es este bodrio? No. Y le pusimos Bob Esponja, tiene 4 meses. Y dijo, claro. No me mamo esto. Estaba insoportable. No. ¿Y sabe qué pusieron? No. La hora del regreso. Y el tipo se puso como un loco a gritar por Eduardo Peña. Y decía, no. ¡Buah! Ese es el problema. Pero... Digo yo. No, pero es que además, déjeme decirle, Bolsonaro con hipo. ¡Wow! Dígame eso. Dígame eso. Oye, pero yo creo que se armó ya una cosa personal. Hay una componenda, ¿no? No, pero yo invité a un muchacho pequeño, divino blanco. Laura, mira el video. Y el muchacho se sentó a oír y se oye el audio de María Juliana, no sé qué está hablando. Y el tipo me mira y dice, ¿qué es este bodrio? y le cambié la emisora, le puse Eduardo Peña y brincó y está saltando con un gato. No, gato plástico, por supuesto. No. Bueno, Santiago, ¿cómo están? Tu lucha con Nicolás es personal, veo. No, yo lo admiro mucho, es por eso. Pero lo admirabas más antes, ¿no? Creo que desde Bob Esponja quedó absorto de la admiración. Sí. No, lo que pasa es que siento una sensación de que no puede ser que siempre, aunque no le está yendo tan bien con los arepasos este mes, ¿no? Pero no puede ser que se las sepa todas, entonces... Pero ahí voy de segundo. Me voy al otro team. No, pero lo de Bolsonaro sí me nota que yo tengo hijo. ¿Qué es esa nota, hermano? Así le dijeron a Gaita Lese y mire... Bueno, Santiago, vamos a cosas un poquito como menos triviales. Es que Nico encuentra un poquito de pasto y hace con eso una nota. Hágale. Bueno, mire, mañana llega Darcy Quinn al equipo, ¿no? Entonces. Ah, yo no sabía. Ay, sí, maravilloso. Mañana. Sí, mañana. Bueno. Sí, mañana comienza la nueva temporada. Vamos a tener unos cambios estructurales en el programa. ¿Y qué va a pasar con usted, Santiago? ¿Pero usted sigue o lo no, echaron? Claro, le va a hacer el cajón. Sí, le hicieron el cajón, pues, para hablar. No, yo... Nosotros lo defendemos, pues, más allá de las diferencias, lo defendemos. Un poco menos al aire. Probablemente vaya a tener un poco de minutos menos al aire, pero no importa. Pero venga y habla aquí firme. Más, hermano. Aquí se le dan pizza. Ah, sí, lo puedo poner acá sin problema. Aquí tiene tiempo. Eso, buenísimo. Tú vienes y te apoderas del micrófono y todo bien. Quedó grabado pero, esto, ¿no? Pero bueno, entonces... Digo, pues... Mañana tenemos una programación especial. Les vamos a contar de todas las revelaciones, pues, de los cambios. Va a estar Darcy con sus primeros secretos sobre la política y pues temas de agenda nacional. Vamos a estar hablando con el presidente de la República sobre especialmente un tema importante, y es qué va a pasar con la reforma tributaria, porque pues ya hicieron la primera presentación. Es un texto que aparentemente va a ser aprobado fácilmente en el Congreso, porque los senadores y representantes que se opusieron muy vehementemente a la primera reforma ya han aminorado sus posturas sobre esta Santiago, propuesta. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Puedo hacerle una pregunta? Pero, señor. Tiene que ver, pero en serio, o sea, es una pregunta que hago en serio. ¿Tiene que ver con el carisma de los ministros que pase o no una reforma tributaria? Pues mucho de eso pasó con el exministro Carrasquilla. ¿Cierto? Sí, le cobraron un poco que nunca explicó hasta la última semana en los medios de comunicación qué pasaba con la reforma. Siempre hablaban los viceministros. Nunca lo hacía el ministro en ningún medio. Era un ministro pues completamente ausente de las explicaciones a la opinión pública de lo que quería hacer. Entonces, y después, bueno, después dijo que los huevos costaban no sé cuánto. Entonces, claro. Sí, claro, pasa un poco por carisma. Tiene que y el ver, ministro ¿no? José Manuel Restrepo es, lo ha hecho bien. Sí, tiene que ver. Y pues con el momento político. Pero también. Esta reforma va a pasar fácil. Esta reforma va a pasar fácil, los congresistas ya la están viendo con buenos ojos, porque pues claro, no hay grandes cambios estructurales, no se toca a las personas naturales. Hay unos beneficios que se le van a quitar a las empresas de la reforma del 2019, como el ICA, del 100% al 50%, y pues hay otra serie de impuestos, pero que están direccionadas hacia las empresas, no a las personas, no a la clase media. Entonces no va a haber problema en el Congreso. Pero Santiago, yo no me pregunto mucho ya más eso, pero ¿a las personas naturales con plata las van a clavar sí o no? Hay un impuesto que todavía no está claro. No. Yo pregunté, el impuesto al patrimonio. ¿Sí o no, bro? Diga, no sea adorne, hermano. Diga ni. No, pero sí. Oso, exacto. No sea adorne, bro. No. Yo me atrevo a decir que sí, un poquito. Pero poquito, pero digamos, de los deciles más altos, es decir, de pues las personas que tienen más recursos en el país, sí. Bueno. O sea, Nico. ¿Y qué más, Santi? Estoy feliz viendo a Nico ahí brutalizar. Bueno, ¿qué ha pasado, bro? Bueno, pero a usted lo van a callar un rato, ¿no? Me gusta. Es que estaba muy protagónico. Sí, bueno. Puso la queja. Digo yo. No importa, no importa. Eso, estamos de acuerdo, qué carajo. Protagonismo. Qué carajo, el que pinta, pinta. Oiga, Nico, deje esa risa. Puro coyote, hombre. Bueno. Una hiena. Le tengo otro tema importante, ¿sabe? Dele, papá. Pero es Mire. Que no le pare bolas a nadie, hable. Si no lo de Haití. Lo de Haití está solo tomando... Va por la autopista solo y de pronto ¡pin! Le da por olvidar el carro. No, pues usted no orilla cuando habla de fútbol. Usted sigue sí. Derecho. Ah, no, yo voy. Eso sí, un TGV. Eso no para en ningún lado. Un tren, pero 200 sí. kilómetros. Santiago, mire, habla. La historia de Haití está tomando un giro bien importante. Hubo una revelación ahora muy importante y les vamos a dar el crédito, por supuesto, de los colegas de Noticias Caracol, que acaban de señalar que hay una versión de las autoridades en Haití de que en realidad quien está detrás del plan del asesinato al presidente Jovenel Moïse es el primer ministro en ejercicio en Haití. Esa es una revelación importante que vamos a confirmar, vamos a corroborar, pero pues hay una documentación bien fundamentada sobre unas reuniones en Miami con la empresa que ha sido mencionada en esta historia, que es CTU Security, y unas versiones aparentemente de los soldados capturados en Haití que le confesaron a las autoridades el papel del primer ministro de Haití en ejercicio, que supuestamente habría sido pues el cerebro detrás de una primera intención que era secuestrar al mandatario y pues luego lamentablemente asesinar. Entonces vamos a hablar un poco de eso, además porque también tenemos información exclusiva sobre el paradero de uno de los soldados que no ha sido capturado pero que las autoridades están buscando en Haití, que es Mario Antonio Palacios, un soldado de élite bien entrenado de fuerzas especiales que no lo han encontrado en Haití y tenemos información de sus últimos movimientos porque hizo algunas llamadas y contactos en las últimas horas. Entonces les vamos a contar en detalle sobre los nuevos giros de lo que está pasando en Haití. Óyeme, pero Santi, es que yo vi una nota ahí que decían que los colombianos, que me parece un poco loco, que los veintipico de colombianos fueron allá a disque hacer gendarmería en un lugar. ¿Podemos pensar que eso es una locura? Pues es difícil, porque la versión de los soldados que se quedaron, pero que estuvieron a punto de ir y que no lograron llegar por alguna razón, algunos porque tuvieron problemas con los pasaportes, otros porque sospecharon y dijeron no, es que a ellos siempre lo que les ofrecieron era un proyecto militar de seguridad. De hecho, muchos de ellos... de seguridad a presidencia y que en realidad los contrataba directamente el gobierno haitiano. Pero las versiones de las investigaciones y de las autoridades del comité colombiano que está allá y que ha podido entrevistarse con los soldados es que sí habría unos soldados que sabían, algunos, menos de 10, que sí sabían de qué se trataba y engañaron a los demás. Pues por ahora todo muy confuso. Pero lo que sí cambia definitivamente la historia es la versión, Jaime, de que habría sido el primer ministro, porque el primer ministro pues está hoy comandando el país. No, pero bueno, sí. Toca oír el noticiero mañana de las 4 a las 10 de la mañana con Darcy Quinn mañana. Por supuesto. Mándale saludos a Darcy, por favor. Yo la recuerdo de antaño, somos antiguos de otra época. ¿Sí o no, Nico? No sé, no sé si. Pero somos que le diga no de eso. Yo podría asegurarlo de usted. No, sí, no creo que el mensaje le guste mucho. No sé. Si que eres de otra época. Okay. Sí. No, claro, yo le llevo allá como 40 años. Por ahí, claro. Bueno, pero digamos que ella es de 90s, tal vez, o no. O sea, con gran experiencia, quiero decir. Ah, okay. Sí, claro. Yo vengo de una civilización antigua. O sea, de hecho, Nicolás ya me pidió, sálgase del programa, hermano, usted está muy bien. Bueno, saludos a Darcy. Hace rato que la oigo desde... ¿Hace cuánto comenzó Darcy Quinn, Nico? ¿En qué programa? Es que no me acuerdo. Mucho. Yo creo que en QAP puede ser, si no estoy mal. Sí, ella comenzó en televisión, ¿no? Sí, ella comenzó en televisión. Yo diría que en QAP. Pero es una buenísima periodista, me encanta. Muy buena. En QAP, que era el noticiero de María Isabel Rueda y María Elvira Samper, ¿recuerda? Desde ahí comenzó, yo creo que está un poquito antiguo. Yo diría, ¿sabe? ¿Y dónde trabajó antes de entrar con nosotros? Darcy trabajaba en la cadena básica de Caracol, sí. Bueno, pues mucha suerte, me cae súper bien, le tengo mucho cariño y le deseo la mejor de las suertes al lado del director Luis Carlos Vélez. Mañana, desde las 4 de la mañana, tendremos We're Gonna Have a Great Show Tomorrow, ¿sí o no? Bueno. Sí. Yes, sir. Bueno, mi querido Santiago, veo que hay una pelea frontal contra Nicolás Samper, lo cual hay que mantener, hermano. O sea, si usted baja la guardia, se lo come en vivo yo. No, es que no quiero que gane el arepazo. No puede ser que se lleve siempre todos los meses el arepazo. No va a ver que no, se lo gana. El mes pasado, Santiago, me fui a la B. Ah, no, porque bueno, faltó tres días, sí, tocaba liquidarlo. Falté un día, pero no, falté tres. Un día e hicieron 28 arepasos, imagínese, 28 hay de una. Acuérdese, el 23 tenemos como la misma silla vacía carnicería. Me la cobraron. Bueno, saludos a Luis Carlos y a Darcy mañana y todo el mundo atento al estreno en el noticiero de la FM. Muchas gracias, Santiago. Gran abrazo, Emilio Música. Vamos a continuar ahora con los Counting Crows y una canción del 2004, nominada al Oscar a la mejor canción original de la película Shrek 2, Accidentally in Love. Originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer, Mini-Me. I want to say hello to Columbia and thank you so much. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con que ya me entré. Voy a ser muy concreto. Hola, estoy preocupado por su enfrentamiento con Santiago, brother. Pero dice que me parece que ha dejado muchos mensajes, Santiago, hoy en su intervención. ¿Cómo cuáles? No, que pues va a hablar, que va a hablar menos. No puede ni ver. No, pero ¿cómo así que va a decir eso? ¿Usted lo ve que lo quiere mucho? ¿Dónde comenzó esa ruptura de relación? Eso fue por ¿En qué alguna... momento, sí? ¿En qué momento es que no se sé. Rompió todo? Hace rato. Hace rato, pero... Y usted me dijo, pero no me acuerdo. ¿En qué momento se rompió todo? Le saqué la piedra. ¿Se acuerda o no? Sí, es que no me acuerdo cuándo fue. Yo tampoco, pero ¿para qué acordarse? No, porque es que ¿qué? No pasa nada. Tras 6 días de búsqueda... Los buzos de la Guardia Civil hallaron a unos 20 metros de profundidad el cadáver de la niña desaparecida en el pantano de San Juan, al caer en un barco que piloteaba la tía suya. Realizaba un viaje de recreo con los primos y se le fue la niña. Hombre, el cadáver apareció a 200 metros, donde se cree que la cría pudo caer al agua. Una zona vedada para el baño, al carecer de socorrista. Tantos días hacían sospechar el trágico final que se confirmó con el único consuelo para su familia mínimo, que al menos saben que Clara descansa en paz. La encontraron con un poco de matas en la boca. ¿Cómo? Nico, ¿cómo? ¿Qué pasó? Encontraron con un poco de matas de musgo en la boca. De trató musgo, de comer claro. Lo que pudo al fondo porque tenía hambre. Gracias. Pero... ¿No? Originalitos. El que tenga mejor es que los hable. y me parece. No hay más, difícil. Veo, ¿no? Me parece. No, difícil. yo no tengo niños. Es que yo tengo. Sí, difícil, no. Es yo que tampoco. No, es que. Pero yo tengo ¿por qué uno? Difícil? Es que no, yo doy una historia real y la sí, digo al final. De dolor. La adorné un poco porque el musgo adorna. Sí, le puso un jardín a esa nota a usted, ¿no? ¿Pero no, es pecado? No, para nada. No, no cero. Es estaba muerta, tenía... le pongo un poco de musgo y ya sale. Yo, bueno, yo tenía edad, no, pero es que no es. 3 años. ¿Cuánto? No me diga. Dios. Bueno, Nico, ¿tiene nota no, es o que no, yo hermano? No tenía no amenace, un originalito, hágale. sino un ex originalito. Entonces, no, ¿quién? No sé si. Xavier ídolo. No sé, uy, maestro, es un crack. Xavier, pero por no, supuesto. Es que este más que un originalito es un cretino. O sea, sí, es que tengo ese problema, que es que no, me parece que... ¿Pero es originalito? Fue originalito. Fue originalito. Sí, claro, pero desde que era originalito, creó como un problema en su mente, ¿no? Y hoy a los 27 años, por eso les digo que es un ex originalito, el hombre decidió presentar una demanda en contra de sus papás. Entonces, cuando llegó el tipo al... hacer pues su vuelta al juzgado y tal. Le dije, ¿y usted por qué va a demandar a sus papás a los 27 años? Dijo, porque es que ellos me tuvieron sin mi consentimiento. No, un imbécil. Se llama Rafael Samuel, nacido en la India, y le dijo eso a sus papás, que ellos lo tuvieron por su placer, por el placer de la cópula, del ayuntamiento, y no la prioridad que era tener un hijo, que ellos no han pensado en tenerlo y que por eso, por supuesto, decide demandarlo. Bajo el argumento de haberlo tenido por placer, todos los hijos, continuó Samuel, deben pedir a sus papás que les paguen su manutención de por vida. Quiero que comprendan que no les deben nada a sus padres. Si nacemos sin nuestro consentimiento, deben mantenernos durante nuestra vida. Debemos ser pagados por nuestros padres por vivir. A los niños me gustaría decir, no hagas nada por tus padres si no quieres. Si quieres, si realmente tienes ganas de hacerlo, hazlo. Un cretino de un tamaño gigantesco. Laura, una nota originalito tú tienes seguro. Sí te lo aseguro. No tengo. Es una falla, pero no tengo. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos con esto. El turno es para Incubus y esta canción del 2019. Esto se llama Into the Summer. Bueno, vamos libres. Voy a recordar a un amigo mío que se llama Nicolás Samper. Hombre, es que se murió un tipo que yo recuerdo porque yo era muy fanático de Emerson Fittipaldi. Y pues digamos que no fue tan bueno, ni más faltaba. Nunca ganó nada, pero era Carlos Alberto Reutemann. Oiga, le iba a decir, hombre, Lole Reutemann. Hombre. Aparte de eso, el tipo fue ex gobernador de Argentina. Sí, de Santa Fe. Y no le dio la gana de ser presidente. Pero quiero destacar la carrera porque a mí me tocó verlo siempre contra Emerson Fittipaldi. Él corrió Fórmula 1 en el 72 hasta el 82. Fue gobernador durante 22 años y falleció a los 79 años. Cierto. Es cortico, pero si Nico quiere aportarle algo a Carlos Alberto Reutemann, bienvenido. No, pues le digo que fue un piloto muy importante, pues muy lo bueno, que pasa, pero nunca pero ganó el brother. Es que sabe qué, era muy curioso, es que estoy pensando quién estaba en Ferrari en esa época, pero a él le tocó en varios equipos, estuvo en Lotus, me acuerdo, en Williams, y Lole Reutemann, bueno, fue portada del gráfico infinidad de veces, pero cargaba como con ese, es que sabe a quién, a mí se me parece un poco la trayectoria, o sea, en cuanto a injusticia frente a lo que hizo, porque hay que tener un piloto en Fórmula 1, un país tener un piloto en Fórmula 1 es algo importantísimo, nosotros con Montoya, no, pero ¿sabe qué? Me acordaba mucho. ¿Cómo que no? Cierto, sí, en cierto Cortiflón. Rol, no, en cierto rol a que sí, Rubens Barrichello. Sí, el brasilero, sí. Como que lo tenían siempre como para segundo, hacer el trabajo sucio, no como una estrella. No como una estrella, sino como un tipo que era encargado de hacerle el trabajo a su equipo, al piloto líder. Pero un gran piloto. Bueno, pasen la tumba de Reutemann, 79 pesitos, hombre. Sí, hombre, Lole Reutemann. María Juliana mira a Laura y las dos dicen... Ah, pero es que sabe que ya... Es que usted sabe quién era el piloto uno en Ferrari en esa época. ¿Quién se lo sopló? Gilles Villeneuve. ¿Quién se lo sopló? No, lo vi porque menos dije, ¿quién era el piloto? ¿Quién era el piloto? Y me quedé pensando, claro, era Gilles Villeneuve. Entonces me puse a investigar en Ferrari, era Villeneuve, que era la estrella de Ferrari, ¿no? Que después se mata en una prueba previa a una carrera. De hecho, el día que se mata Gilles Villeneuve, que eso es como año 82 debe ser, él sale disparado de su automóvil, eso es en Bélgica, en Solte. Y cuando sale disparado del carro, cuando se estrella, su hijo, Jacques, que después fue piloto de Fórmula 1, estaba haciendo ese día la primera comunión, el día que se mata Gilles Villeneuve. Y el niño fue a recoger los pedazos del cuerpo. Pues Jacques Villeneuve, mire que tenía una teoría Jacques Villeneuve que a partir Cortiflón. De la muerte de su padre, claro, porque los Villeneuve empiezan a manejar... Pero aquí estamos esperando y es claro y nada es no, claro. No, mire, Cortiflón, porque los Villeneuve canadienses aprende Gilles a manejar automóvil con gran destreza a partir de la nieve que había en las carreteras que lo llevaban a su casa. Ahí es donde el tipo adquiere una verdadera destreza para manejar. Y Jacques contaba que por la muerte de su padre en Bélgica, él quedó traumatizado más allá de meterse después en la Fórmula 1 y que de hecho tenía un método para quitarse la presión antes de cada carrera porque sabía que estaba enfrentándose a la muerte. Y el método era onanizarse antes de entrar al habitáculo del automóvil que iba a manejar. Es que no le va a parar bolas. Arepaso número 3. Pero es que es verdad. No, es que no estoy diciendo nada. Yo respeto en los originales a gente pues, que está muy cuestionada arepaso. Por el investigador del noticiero de la mañana. Piensa que es un payaso. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿A cuántos premios está nominada la cadena NBC a los Emmys? Ya. Oh. Les hablan de Netflix, de... 20 segundos, quedan 10. María Juliana, 4. Laura Hoyos, 10. Orlando, 20. Laura Natalia Franco, 18, y Nicolás, 30. Menos uno para María Juliana Correa. Estoy tan contento de este... En los originales. Dios. Estoy feliz. La estoy correccional. ¿Por qué? Porque se está haciendo justicia, Nicolás. Corrected themselves. Como debe... Y me estoy adelantando. My wife tried to prevent me from no va a haber ni que hacer nada el 23. No, el 23 de julio, no quiero imaginarme qué va a pasar. Van a poder ver la ceremonia el 19 de septiembre con todo el combo. Y NBC tuvo 46 nominaciones, donde casi todas se las dieron a Saturday Night Live. Esa cadena está frita. Y realmente la televisión abierta es un desastre al lado de Netflix, HBO. ¿Ok? Es 46, 32, 24... O sea, el mundo cambió. Y con él, Cocosete. Adelante, Cocosete. Bueno, hombre, déjelo. Quiere hablar, hombre. No, no habló. Bueno, ¿Cómo va el arepaso, Laura? Ay, no. María Juliana tiene menos 11 puntos, Laura Natalia tiene menos 4 puntos, Orlando está en ceros, Nicolás tiene 3 puntos y yo tengo 4 puntos. Yo recuerdo que Nicolás tenía 10. Eran otras épocas. Sí. Han cambiado los tiempos. Sí, el ganador del Twitter, bonanza, Nicolás, ya no por se favor, ve. Porque quiero terminar con musiquita hoy, ganador del Twitter. Mire, ganador del Twitter al tema un alimento que dejaste de consumir después de conocer la manera como lo preparaban, hubo tres ganadores. Matrix Silver dijo, en pandemia dejé de comer tallarines con gambas, el asiático no se bañaba las manos, jugaba con las maracas y así atendía el harapiento cuchito. Saludos al duro Jaime Pogachar y su enjuto Augusto. Julián Martínez. Pogachar. Siempre se da coba, chico. ¿Sí? Dijo obvio. Julián Martínez, dejé de comer torta de sesos en el instante mismo que me dijeron que contenía. Saludos a la sexy María Juliana, el verde le sienta mucho. Y gracias. Para el final, Indio Hijo Madre, pues verde, Indio Hijo Madre dijo, pan de la esquina cerca a mi casa. Me di cuenta que el panadero luego de su deyección seguía preparando esas delicias de cada día como si nada, ahí tranquilito. Esa para mí es el tweet del año. Es muy bueno. ¿Qué es deyección, Nicolás? Explique. No, pues defecar. Explica. Así llegamos al final de los originales con música. Los invitamos a continuar con El Sabor de la Noche en la FM con Emilio Sánchez. Y mañana un día más, una tarde más en Los Originales. Bueno, entonces los espero en El Sabor de la Noche y mientras tanto vamos con este clásico de David Bowie, Let's Dance. Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y escápate a Tenerife. Este año quédate cerca, siéntete lejos, porque Tenerife despierta emociones. Y porque hemos hallado vuelo más 5 noches de estancia desde 203 euros. Atrápalo.com. ¿Estás pensando en tu próximo viaje? Visita logitravel.com y reserva tu viaje a Tenerife, la isla que despierta emociones. Avista ballenas, atrévete con actividades como parapente o buceo y rodéate con sus contrastes entre paisajes volcánicos en el Teide y vegetación exuberante del Parque de Anaga. Y no olvides degustar su innovadora cocina tinerfeña. ¿Te lo vas a perder? Recuerda, Tenerife con logitravel.com. Vacaciones Logitravel.